¿Te gustaba el qué? Tomar agua antes, pero ya no, porque tengo que descubrir un montón de papeleo. Ya, sí, la que es una porro, mi amor. Las hojitas y las. Entonces. Bueno, entonces. ¿En qué se basan las 8 características que les voy a mencionar? En un trabajo muy interesante, y esto hago otro preámbulo, de Theodor Adorno sobre las características del fascismo. ¿Quién fue Theodor Adorno? Theodor Adorno es uno de los fundadores y probablemente el exponente más importante de una escuela de filosofía posterior a la Segunda Guerra Mundial, creada en Alemania por supervivientes de la guerra, algunos judíos, otros socialistas, otros judíos y socialistas, o sea, que le podía haber tocado por las más partes. Uno de ellos es Theodor Adorno, que es un señor de origen judío, de origen marxista, aunque luego ya acaba siendo cosas más complejas, que intentan responder al trauma colectivo de la Segunda Guerra Mundial, que no es solamente los genocidios, las matanzas de civiles, desde luego por los alemanes, pero también en Alemania. No se olviden esos libros tan maravillosos de este escritor alemán que ya falleció, que vivía en Inglaterra, que ahora se me acaba de ir el nombre, pero en fin. Historia de la destrucción de Alemania, porque es una novela, a pesar del nombre es una novela, ¿no? Y que cuenta el trauma de los alemanes. Es decir, al final de la guerra los alemanes, o sea, les sueltan cientos de miles de toneladas de bombas, ¿no? La destrucción de Dresde, que es quizás la más famosa, con 100 y pico mil personas de una sola noche. En fin, entonces, digamos, ellos están respondiendo, esta escuela de Frankfurt, a todos, o intentan, ¿no?, a todos esos traumas colectivos e individuales. Y establecen la primera formulación de una cosa de la que sigue viviendo mi familia, porque es a la que se dedica mi esposa, que se llama la teoría crítica. Es una rama de la filosofía que se llama la teoría crítica. Entonces, esta escuela se va a llamar la Escuela de Frankfurt, se llama así. ¿Por qué? Pues porque se fundó en Frankfurt, en el número 17 de una calle de Frankfurt. Y una de las cosas que hace Theodor Adorno es preguntarse, es, digamos, uno de los primeros que formula, el fracaso de la modernidad. ¿Qué frase utiliza Adorno para que nos quede en la cabeza para toda la vida esta idea del fracaso de la modernidad, ¿no? Adorno es un escritor bastante, bastante fino, difícil, o sea, no es una lectura, pero fino. Pues es su famosa frase, que en realidad hay que leerla en contexto, de es imposible escribir poesía después de Auschwitz. ¿Esto qué quiere decir? No es que no se pueda escribir poesía después de Auschwitz, de hecho se ha escrito muy buena Paul Celan, sino que la conciencia de la eliminación industrial de poblaciones enteras de seres humanos por el hecho de una condición biológica impide pensar sin más, es decir, recibir acríticamente el legado de la Ilustración Europea. Es lo que luego Hannah Arendt y otros pensadores dirán. Los campos de concentración y sobre todo los campos de exterminio, que por supuesto afectaron a los judíos, pero no solo a los judíos, a los comunistas, o el gulag soviético, ¿no? La exterminación sistemática de los opositores políticos ideológicos, que luego se va a ir viendo en otros casos del siglo XX, hace imposible seguir siendo ingenuos. Eso sería la poesía. Y eso sería Auschwitz. Auschwitz como metáfora de todos los procesos genocidas ideológicos o étnicos del siglo XX, y eso que estaban en los años 50. Sí. Bueno, siguieron trabajando hasta los 70s, 80s, ¿no? Pero quiero decir, estas ideas se formulan en la década siguiente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto se enlaza con una idea profunda del siglo XX que nace en el periodo que va desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el gran shock colectivo de los europeos, que es lo que desencadena la llamada escuela de la sospecha. No nos podemos fiar de las rectas intenciones del ser humano, porque hemos vivido la Primera Guerra Mundial. Porque nuestros gobernantes nos han literalmente mandado a ser sacrificados como corderos. A las trincheras, que es de las guerras, todas las guerras son malas, pero o sea, lo de las trincheras puede ser una cosa atroz, ¿no? Y hemos estado dos años y medio metidos en trincheras, nos han tirado como carne de cañón, con perdón, les valía la cantidad de muertos. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial, aparte de estos hechos objetivos militares, es tan causa tan profundo malestar en el espíritu europeo, si tal cosa existió? Porque todos los implicados en la Primera Guerra Mundial, son regímenes liberales, es decir, democracias constitucionales, parlamentarias, todos, incluyendo los imperios. El imperio alemán, con sus problemas, tenía una élite política bastante autoritaria, pero tenía un parlamento perfectamente funcional, el Reichstag, en el que, de hecho, en un momento antes de la guerra, la mayoría en diputados, no en alianzas, la llevan los socialdemócratas, es decir, la izquierda de la época, tiene mayoría en el parlamento alemán. Y con sus muchos problemas, ese es un capítulo muy interesante de la historia, pero no lo vamos a tratar aquí, los socialdemócratas en 1914 votan a favor de la guerra. No todos y tal, pero sí una parte importante del partido. En Inglaterra estaban en ese momento gobernando los conservadores, pero ya estaba fundado y ya participaba de la vida parlamentaria el Partido Laborista, que luego, después de la Primera Guerra Mundial, y curiosamente también después de la Segunda Guerra Mundial, ocupa el gobierno, ¿no? Los ingleses tienen esa tradición de mandar a su casa al primer ministro que haya dirigido una guerra así global. De alguna manera casi casi le pasa también a Thatcher. Bueno, Francia, por supuesto, ya era la Francia de la Tercera República, que va a durar hasta el año 41, una democracia parlamentaria liberal. Entonces, digamos, y Austria-Hungría, aunque no lo parezca, ya es la Austria-Hungría del final del imperio, que a todos los efectos funciona como una democracia parlamentaria. Y el ejemplo más extraño, porque sé que no se suele decir, es que el Imperio Otomano también. O sea, como saben, de hecho, sí, tiene una rica vida parlamentaria el Imperio Otomano, con momentos de autoritarismo y de disolución de del Parlamento Otomano, de la Gran Asamblea Otomana. Va bien, en fin, no es una clase de historia otomana, entonces no nos va a meter, pero es interesante, sí. El único que realmente en ese momento no es una democracia parlamentaria, no lo ha sido nunca, pero sí tiene una importantísima oposición desde el liberalismo más clásico hasta el marxismo más revolucionario, es el Imperio Ruso. ¿Y Japón? Pero Japón no participa de la Guerra Mundial, de la Primera. No es uno de los combatientes. ¿España tampoco entra en la guerra? En España es neutral. España, Portugal, Italia entra en la guerra, pero es una democracia liberal de libro, o sea, ¿no? Y todas esas democracias parlamentarias liberales clásicas, o sea, lo que les explicó Beatriz de la idea, pues así, ¡pum! Vaya de check, ¿no? Y todas lo tienen, claro, con sus problemillas. Todas deciden que es maravilloso, bueno, no es maravilloso, es una broma un poco macabra, mandar a sus ciudadanos a la guerra y mandarlos literalmente al matadero. Entonces, eso... A sabiendas, claro, ese es el problema. Hay una película muy posterior, pero creo que es una película que explica muy bien el tono de esa profunda desafección, porque esta es la palabra que ya ha aparecido con Beatriz, si se acuerdan, ha aparecido varias veces, desafección. Va a aparecer en este bloque sobre el populismo autoritario y va a volver a aparecer. O sea, el populismo en parte se explica como una desafección profunda de componentes no minoritarios de la población, quizás no totalmente mayoritarios, pero no minoritarios, que cierto o falso, pero este es el reino de las percepciones, no el reino de la ciencia, cierto o falso, se sienten desposeídos, desheredados, desafectos del régimen político imperante. En parte eso lo hemos visto en México, es una explicación bastante obvia. Como no incluidos. Como no incluidos, ¿no? Ya les digo, sea o no verdad, a veces será verdad, a veces no será tan verdad, iremos viendo, ¿no? Bueno, entonces, tras la Primera Guerra Mundial, el mundo europeo está completamente traumatizado y se instala lo que se llama, y ya no va a desaparecer y perdura hasta hoy, la escuela de la sospecha. Que no es una escuela con catedráticos, es una forma de comprender, digamos, el mundo, que no todo el mundo va a participar de ella, y que se buscará por parte de numerosos individuos e individuales superarla, esa sospecha de todo, esa sospecha de las élites políticas, de las élites eclesiásticas, de las élites de pensamiento, se buscará superarla con la ideología. Eso será como el bálsamo de Fierabrás, ¿no? Recordando nuestras épocas cuando leíamos el Quijote, como el bálsamo de Fierabrás de esa profunda desafección de amplias capas de la sociedad. Por eso cuando se explica el nacimiento de los fascismos europeos, se recurre a esta explicación, igual, pues los especialistas están todos bastante de acuerdo. El primero de los fascismos europeos, como seguramente sepan, con bastante diferencia de los demás, es el fascismo italiano, que ya en el año 21 toma el poder, toma literalmente el poder. Hitler lo que hace, en un proceso que en alemán se llama la toma del poder, pero que daría la idea como que es Hitler, ¿no? Se levanta un día y dice, pues yo soy el dictador. No, Hitler es más insidioso, mucho más insidioso que eso, y tiene un periodo de unos meses, de unos 6 meses, en los que progresivamente le va retirando los poderes al Parlamento Federal, al Parlamento del Reich, al Reichstag, porque aunque era una república, formalmente el país todavía se llamaba Reich, y él se va convirtiendo de facto en el dictador. En el caso italiano no es así. El caso italiano es la famosa marcha sobre Roma y el rey liberal, hijo de lo más liberal que te puedas imaginar, que es el Risorgimento italiano, ¿no? La unificación italiana, que es como lo más liberal del siglo XIX, claudica, tome el poder para usted. Eso, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, ocasionará el fin de la monarquía. Y por eso los italianos no quieren ni oír hablar de la vuelta de los Saboya, y con razón. Porque en España pasará algo, porque no es un régimen fascista, lo mismo con el general Primo de Rivera. No es Primo de Rivera el que está enterrado en el Valle de los Caídos, es el padre, que fue dictador en España del año 27 al año 30, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, entonces, esto es la gran imagen que vamos a tener en todo el siglo XX, que propicia movimientos, y por eso los vemos tan parecidos, que desembocan después de la crisis de los 70 y la crisis del neoliberalismo en los 90. La crisis de los 70 produce, como ya vimos en su momento, la creación de la doctrina neoliberal, muy exitosa en términos de su aceptación por todo tipo de gobiernos. Poníamos aquí en la primera clase, si se acuerdan, ejemplos tan dispares, bueno, como los últimos gobiernos del PRI, ¿no? O sea, ya la Thatcher, ¿no? La Thatcher, Reagan o Felipe González en España. O sea, precisamente poníamos todos esos ejemplos para ver que fue algo que compraron todo tipo de, bueno, ideologías políticas, partidos y personajes, ¿no? O Mitterrand, el propio Mitterrand empieza a mega, ¿no? Va a nacionalizar todo y a la mitad de su mandato de repente se olvida de las nacionalizaciones. Perdón, Jesús, pero por favor. ¿Qué es lo que el pueblo, frente a esto, le pasa sociológicamente o psicológicamente, bueno, es que para ya no creer, para tener una permanente desconfianza? Pero no todo el pueblo. Es lo que dijiste hace rato, la mayoría. De no creer. No necesariamente no la mayoría. No necesariamente. ¿Qué es lo que los lleva? ¿A la repetición de la desilusión o...? En todo el siglo XX hay, como intentaba explicar, una característica muy común a muchos países, que es la desconfianza. Eso. No todo el tiempo, no todas las décadas, no en todos los países, ¿eh? Ahora vamos a introducir una variante. ¿Tiene que ver Nietzsche? De que ya poca gente lea Nietzsche. O sea, no, es una cosa tan filosófica. Que se no. Pierde la religiosidad poco a poco. Porque antes decían, bueno, pues nuestro rey o Dios dice. Sí, los valores, o sea, digamos. Hay nos tocó y ni modo ya. Entonces ahora no. La gente empieza... No, porque además aquí falla... O sea, hay que precisar, falla en tu planteamiento un problema. El pueblo no existe en ningún lado. Entonces es una conjunción de intereses muy diversos, de orígenes muy diversos, y también de formaciones políticas y de intereses políticos muy diversos, ¿no? Queta, pues salió una señora muy curiosa intelectualmente, y seguramente gente de la preparación y de la generación de Queta pues no tienen tanta curiosidad por la política. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues ya que tenemos aquí con sus 90 y muchos añazos, ¿no? Viniendo religiosamente, 92. Por para mayor precisión. Hasta un día antes que leo los... Sí, no. Entonces, hay una serie de características muy repetidas en todo el siglo XX que son la profunda desconfianza hacia élites y, en consecuencia, hacia los valores que esas élites, que pueden ser efectivamente eclesiásticas, que pueden ser políticas, que pueden ser incluso institucionales, uno de los rasgos que iremos viendo del populismo, notoriamente del populismo autoritario, menos del populismo progresista, pero también aparecerá algunas veces, es el anti-intelectualismo. Esto es, por ejemplo, un rasgo evidente de la América de Trump. O sea, desconfías de los especialistas, desconfías de los intelectuales. ¿Qué característica es la desconfianza? Ahora vamos a ver, porque no son estos. Esto es respondiendo al comentario de Marta. Pero sí, digamos que todo este tipo de movimientos se pueden... Se pueden guisar, ¿no? Por utilizar esta metáfora, en un caldo de cultivo de profunda desconfianza social, que es un síntoma y un reflejo de una profunda desafección social. No todo el tiempo. No. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en buena parte del mundo occidental, y es más desconocido, pero también del bloque soviético, a su manera y en fin, con sus limitaciones, hay una evidente mejora del nivel de vida material. Pero ya le digo, también del lado soviético, con sus maneras, ¿no? Sobre todo en el lado soviético después de los años 50. Pero son los famosos 30 gloriosos de Francia, el milagro económico británico, que se les ha olvidado, pero en buena parte ayudados por el plan Marshall, pero en fin. Y es cuando se habla, aunque las circunstancias y, en fin, y el éxito sea distinto, del milagro económico mexicano. Pero digamos, es como un momento en que todo el mundo occidental tiene tasas de crecimiento económicos que hemos dejado de ver desde hace décadas. También porque cuando ya se es rico es más difícil ser más rico, ¿no? Entonces eso también es una trampa económica que quizás haya que, ¿no? Que Estados Unidos crezca el 2% no es lo mismo que México crezca el 2% o que la China de los años 70 crezca el 2%. O sea, no hay. Pero bueno, entonces, en esos momentos, este tipo de digamos, de planteamientos políticos populistas, sin ser el populismo que nosotros nos estamos interesando, pues son más desconocidos. Después de la crisis de 2010 en toda Europa, también en Estados Unidos, pero particularmente en Europa, pues es más fácil, ¿no? Entonces, digamos, es uno de los elementos del guiso, uno de los elementos del pastel, pero no es el único pastel. Y puede... Entonces sí se puede pensar que ha cambiado muchísimo la vida política en el siglo XX, o sea, un gran cambio. Porque de alguna manera como que permanecía bajo los mismos parámetros. Bueno, hay un cambio fundamental después de los años 90, que es la destrucción práctica de las ideologías fuertes. Ya en ese momento hablaremos de la idea de ideología fuerte e ideología débil. Entonces, efectivamente, pues ya no hay un comunismo al que amarrarse, por decirlo vulgarmente. Se acabó la Guerra Fría. Pero también en los regímenes, digamos, liberales, y esto es muy evidente en Europa, y verán que es uno de los componentes principales de la formulación teórica y luego política, política real, del populismo progresista en Europa, Syriza en Grecia, Podemos en España, el actual gobierno portugués, que es un gobierno muy interesante, y bueno, otros casos, ¿no? En que también esos regímenes constitucionales, parlamentarios, de nuevo no recogen, o esa es la impresión de una parte no pequeña del electorado y de la ciudadanía, que son dos cosas distintas, no todos los ciudadanos votan, no recogen las aspiraciones y las frustraciones, que son casi tan importantes como las aspiraciones, de esos grupos de electores, ¿no? De esos grupos de ciudadanos. Pero entonces, sin más dilación, si les parece, sucintamente nos vamos a estas ocho características. Entonces, basándonos en Adorno, leyendo la crítica de Adorno al fascismo, pero transmutándola a lo que nos interesa a nosotros, que son Trump, Netanyahu y tutti quanti, y bueno, y Maduro. Bueno, Maduro no es muy interesante en realidad. Como... No, pero Chávez sí. Entonces, bueno. Y Chávez no empieza... Bueno, es que, claro, por ejemplo, cuando hablemos, que yo creo que hablaremos, o sea, no aquí en este blog, cuando tomemos el caso de estudio venezolano, es interesante... Venezuela es un buen ejemplo de que hay que saber historia local para entender los procesos políticos locales. Venezuela, por ejemplo, México no tiene golpes de Estado militares, pues yo creo que desde el siglo XIX, no me quiero equivocar, pero en fin, la Revolución Mexicana es un proceso mucho más complejo que un simple golpe militar. Sí, hay muchos golpes militares. En el 19 o en el 20. Después de la Revolución. Después de la Revolución, pero antes de los 40. Hasta que Calles. Hasta Plutarco Lea Calles. Te está diciendo Queta y tiene toda la razón. Sí, hasta Calles. Después de la Revolución, sí. Pero México, que no conoce golpes militares, que de hecho tiene muy bien, tenía muy bien guardadito al ejército en sus cuarteles, no tanto, es una cosa rara en América Latina. Pero no habían dado golpe porque ellos eran los que estaban en el... No. Yo creo que constitucionalmente es más complejo. Peligrosísimo. Sí. Todo el poder. Yo tengo un poco de esa idea. Pero en fin, lo que quiero decir es que América Latina conoce ininterrumpidamente una serie continua de golpes militares. Entonces, uno de esos países que tiene en el siglo XX, no me quiero equivocar, me parece que son 6 golpes militares exitosos, no cuento los que no. ¿De qué país? Es Venezuela. Entonces tú no puedes entender Venezuela sin tener en cuenta que Venezuela viene de una historia interrumpida constantemente de legalidad constitucional durante todo el siglo XX. Entonces, cuando Chávez da el primer intento de golpe de Estado, que no le sale, y el segundo y gana luego las elecciones, y a él le dan un golpe de Estado, ¿no? En el 2002, me parece, si no me equivoco. O sea, no quiero normalizar algo que está muy feo, que da un golpe de Estado. Pero es que, digamos, que forma parte, no deseable, pero forma parte de la tradición política venezolana. O sea, como que... El contrario a Maduro también es legal. Bueno, es, quien entienda el avispero actual venezolano, que venga y dé una cátedra, pues yo soy capaz. Yo y Beatriz creo que nos vamos a quedar justo antes. Pero bueno, nos interesará ver el proceso populista venezolano. Pero lo digo, por ejemplo, Argentina es otro ejemplo, ¿no? Argentina tú no puedes entenderlo sin tener en cuenta que a partir de los años 40 triunfa para quedarse, incluso cuando pierde políticamente, cuando pierde las instituciones, una ideología netamente populista en sus formas, que es la ideología justicialista, la ideología peronista. ¿Por qué digo incluso cuando pierde el poder? Porque quien marca la manera de hacer política en Argentina hasta el día de hoy es el peronismo, gane o pierda. Ese es el mínimo común denominador de las discusiones. Yo, que tengo muchos amigos argentinos, y por eso pago a mi psicoanalista para intentar superarlo, yo no lo entiendo. O sea, es complejísimo, todos son nombres, están todo el día peleados, y es una cosa, ¿no? Y todos lo toman. Pero bueno, ya iremos viendo que muchas veces, respondiendo a la inquietud de Marta, hay que ir al detalle de lo que estamos viendo en el país, porque si no, no entendemos nada, realmente no entendemos nada. Bien, la primera de las 8 características que vamos a aplicar al populismo autoritario, ojo, es muy importante porque luego se me pierde, al populismo autoritario es lo que vamos a llamar el convencionalismo. Incluso algunos autores, siguiendo Adorno, lo van a llamar el convencionalismo rígido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos. Yo soy blanco. Nadie es blanco, pero la sociedad me llama blanco. Nadie de color en su piel. Yo soy blanco. Soy hombre. Sí, sí. Eso se te ha quedado clavado. Sí, sí. Lo digo y lo tengo. Yo soy blanco. Soy heterosexual. Hasta que se demuestre lo contrario. O sea, yo en Estados Unidos, un yo hipotético, ¿no? En Estados Unidos. Yo soy blanco, soy heterosexual. Tengo por costumbre ir el domingo a misa, a la que sea, a misa protestante, a misa católica, pero no, con mi cura. Trabajo de 9 a 5, trabajaba de 9 a 5, pero porque vamos a ver un poquito más adelante que una de las cosas es que mucha de esa gente dejó de trabajar, ¿no? Las grandes zonas industriales americanas se desindustrializaron y por tanto el contingente de masa, de mano de obra, pues se quedó a verlas venir. Eso es particularmente trágico en un país como Estados Unidos, sin un sistema de protección social que palíe, sin evitar del todo, ese tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. ¿Los corrió la tecnología? En muchos casos sí, no siempre. Y ese es un punto muy importante, no lo vamos a tratar hoy, no están esas, pero sí, es importante que se queden con ello, porque hay un componente, claro, y es el momento... Un resultado de las políticas neoliberales, se discutió aquí el primer día, pues es el Tratado de Libre Comercio, vamos, es que es evidente, ¿no? Bien, entonces yo tengo una cierta idea de la vida, y la vivo, y me la creo, hablando de lo de las ideologías. Digamos, eso me construye, no he hablado de una cosa que es parte de la escuela de la sospecha, parte, o sea, porque es anterior, en realidad es el psicoanálisis, la gran influencia cultural que tiene en todo el mundo, es que trastoca la noción de que yo soy yo desde que nazco hasta que muero inmutablemente. Yo tengo una identidad que no va a cambiar. No, Toto me está mirando como con cara de decir, no te entiendo. A lo que me refiero, no, es como el individualismo, No, me he ido para atrás, a propósito. La crítica cultural que se deriva del psicoanálisis es decir, tú te crees que tú eres Toto, y lo eres ahora, pero porque tú te has contado a ti misma que tú eres Toto. Indaga en tu pasado y proyéctate hacia el futuro y ya verás cómo vas cambiando. Es esa cosa que a veces vulgarmente decimos, pues yo no era así a los 20 años. Pues sí, claro que no lo eras. Tienes toda la razón del mundo, ¿no? Porque cambias todos los días. Claro, pero eso es un cambio completamente de cómo nos entendemos como sujetos en el mundo, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a ponerse en problemas. A enterarse. Entonces, digamos, eso es lo que llama la crítica. O sea, la reacción al hecho pues, de que hoy un hombre y un hombre y una mujer y una mujer en muchas sociedades occidentales se casen. La reacción al hecho de que pues, no haya que ir todos los domingos a la iglesia porque no me lo creo y no me da la gana y no quiero ir. todo junto. O sea, a propósito, estoy haciendo como una melange para que, ¿no? Oye, yo vivía muy tranquilo en un barrio blanco y de repente esto se llena de negros y además estoy seguro de que el Estado les está dando más dinero que yo y yo también necesito dinero. Todo junto construye un resentimiento construido en reprobación y en crítica de la diferencia. Y normalmente sin mucho matiz. Todo lo que sea diferente no es mi norma. La norma es lo que construye la convención. Entonces, yo me voy a refugiar en quien me dice, es incluso una necesidad muy psicológica, en quien me dice que el mundo está bien como está y que son esos inmigrantes, esos liberales de izquierda, ¿no? En el lenguaje político norteamericano, esos de Bruselas que nos gobiernan, ¿no? En la Inglaterra del Brexit, y pueden poner tutti quanti, o sea, ¿no? Ellos son los que nos están obligando, pero en realidad no queremos, a aceptar esa cosa que va contra la moral, por decirlo así, mi moral, ¿no? La moral de mi grupo. Eso es lo que diríamos en común. Y finalmente mi identidad, claro, porque todo conjunto de normas morales construye una cierta identidad, evidentemente. Colectiva e individual, eso es muy importante. Entonces eso sería el convencionalismo. Si se fijan en muchos de los análisis que se han hecho sobre el fenómeno Trump en Estados Unidos, pues va por ahí. Y es interesante... ¿La cero tolerancia? Sí, la tolerancia ya no es un valor para esta gente. Ya no es un valor cívico, ya no es un valor republicano. Acuérdense que uno de los valores republicanos que glosaba Beatriz era precisamente, bueno, pues a mí me cae muy mal Toto, yo le caigo muy mal a Toto, es mentira, en realidad, sirve el ejemplo, pero nos tenemos que tolerar. Unas veces ganará Toto, otras veces ganaré yo, pero pues aquí estamos porque las tensiones, como hablábamos en la primera clase, forman la sociedad. Esto con el populismo en general y con el populismo autoritario en particular no funciona tanto. Pero sí está funcionando de otra manera. Y esto se ha leído mucho en el entorno americano, que además, por supuesto, Estados Unidos tiene sus propios problemas de su propio debate público, que es muy peligroso y yo creo que contraproducente exportarlo, porque no todos los países, por ejemplo, tienen el problema de la división racial que tiene Estados Unidos y resuelta desde la misma fundación de la nación. Y con el trauma de la guerra civil. Entonces, no. Pero no me voy a extender. No, pero no me voy a extender. Pero no piensas tú que el resto del mundo... Sí, pues es muy racista, pero no tiene... diferencias racistas muy importantes. Sí, muy importantes, sí. Pero no que construyen la cultura misma de la nación americana, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, esa sería la primera característica. Es decir, el populismo autoritario reclama los valores que llamaremos convencionales. Reclama, oye, no me vengas a dar problemas con esas ideas tuyas disolutas. Creo que es un adjetivo que le iría muy bien. Esa vamos sería... a seguir siendo como siempre. Sí, esa es un poco la idea. ¿No? Es la nostalgia de un pasado, más o menos antiguo, que está muy ordenadito y que no nos daba menos problemas. Ninguna de estas características, por cierto, es exclusiva del populismo. En tanto que el populismo autoritario es una estrategia, lo que hace es pepenar de distintos bordos, ¿no? En fin, ir captando de distintas charolitas los factores que le van a venir bien para construir su propia estrategia. Entonces, todas estas características las podemos encontrar en nuestra. O sea, incluso que le va a llegar esa masa a la que le quiere llegar. Sí, masa te la voy a dejar hoy. Y ya iremos viendo por qué es un término problemático. Pero de momento hoy no viene muy bien. Bueno, la siguiente característica sería la sumisión. ¿Cuál vamos a ver? La 2. La segunda. He hecho un esfuerzo muy profundo durante todo el mes de enero para disciplinarme. O sea, por favor, no me den razones para indisciplinarme. Entonces, la 2 es la sumisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues la confianza, fíjense que estábamos hablando del problema de la confianza en las élites, de que alguien que va a aparecer desde ya, que luego iremos hablando, el líder, tiene en sí todos los atributos, porque no siempre son virtudes, ya veremos, que son necesarios para dar esa seguridad que buscamos como rindiéndonos a su liderazgo, a su caudillaje. Como una esperanza. Sí, claro, sí, por supuesto. Finalmente, ¿no? Entonces, Adorno tiene una frase refiriéndose al fascismo, pero no sirve muy bien para acá, como por ejemplo cómo se formulaba en los libros de urbanidad de la época, ¿no? La obediencia a la autoridad es la virtud más importante que puede aprender un niño. Vayan ustedes a la escuela activa de mi hijo o a Montessori y ya verán cómo... No, no todo el mundo piensa igual. Bueno, pero para que vean, ¿no? Eso es lo que me refiero. Si están oyendo ecos del fascismo, pues muy bien, óiganlos, efectivamente están ahí. O sea, no está mal. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis para decir, ¿qué es lo que diferencia el populismo autoritario del fascismo? Porque pues, es una pregunta muy legítima, oigo, pues si oímos tanto eco del fascismo, pues serán fascistas. No lo son, lo cual no quiere decir que no puedan acabar siéndolo. ¿Estamos? Pero el populismo autoritario, en su fase populista, tal y como lo entiende el consenso de la investigación politológica hoy, no lo es. ¿Por qué? Porque juega siempre dentro, aunque las fuerzas hasta el límite, de las instituciones de la República. República entendida en los términos que les explicaba Beatriz, es decir, del Estado liberal, del Estado constitucional. El fascismo no. El fascismo desde el principio es una propuesta, como el marxismo-leninismo revolucionario, de romper las estructuras republicanas. Miren, un ejemplo, no tiene por qué seguir mucho la actualidad española, pero pues es muy probable en las próximas elecciones entre al Parlamento Nacional y ha entrado al Parlamento Regional de Andalucía, un partido populista autoritario, que también hace chic, chic, chic y tiene todas las características que hacen falta, que es Vox. En este caso, un partido populista autoritario, digamos, de derecha nacionalista española, por decirlo. Ya lo dijo Beatriz, creo que lo repitió más veces por lo que oí en las grabaciones, hay que superar en términos analíticos el eje izquierda-derecha. Precisamente por fenómenos como el populismo ya no sirve tanto. Sirve tanto. Ya no vivimos un mundo de ideologías muy claras. Entonces, bueno, digo derecha para entendernos de forma convencional y para que sepamos dónde se sitúan ellos, digamos, en algunas cosas, ¿no? Bueno, sí, los mismos. Sí, ellos están muy felices de llamarse de derechas, o sea que... Pero bueno, esto es como decir, mira, Mateo cuando sale a la calle tenemos un espejo grande en el condominio y dice, ¡qué guapo! Está muy bien que él piense que es guapo, pero ya los demás podemos opinar si sí es guapo o no es guapo. Entonces los demás podemos decir... Pero qué bueno que se guste. No, él de autoestima va también con su padre. Bueno, entonces, el primero teníamos el convencionalismo, el segundo la sumisión. La sumisión al líder. La tercera característica sería la fuerza, la agresividad, incluso mejor la agresividad que la fuerza, como valor. Fíjense, el miércoles, ayer, me hicieron un planteamiento muy interesante, porque me obligaron a pensar una cosa que yo no había pensado preparando la clase, que es, pero el poder y la fuerza no es malo. Claro, por cómo yo lo exponía, efectivamente daba esa idea, y una de las señoras que estaba diciendo, pero no tiene por qué ser malo, y tenía razón. Y sí, tenía razón además... Y tenía razón en la teoría política del siglo XX, de, sobre todo Carl Schmitt, que es un pensador político alemán, bastante de derechas y un poco filonazi, pero que ha sido y es uno de los grandes referentes en materia de ciencia política hasta el día de hoy. Él es el que formula, por ejemplo, la idea del amigo-enemigo, que es, lo van a ver con Beatriz el mes que viene, que es desde posiciones de la izquierda, cómo se formula el populismo progresista. Entender que más que tensiones, la sociedad está construida con una diferencia radical, digamos, entre adversarios, que es irreconciliable y que, por tanto, pues solo hay que, vamos, solo hay que, esto es un poco una caricatura, que hay que optar por la hegemonía absoluta. Entonces, Schmitt era un señor muy conservador, muy nacionalista, muy alemán, y un poquito filonazi en algunos momentos de su vida, pero todo el mundo era un poco como Hobbes, si se acuerdan las que estuvieron aquí, también Rosalba notaba, Toto tampoco, porque... fue infiel, pero ya la recuperamos, la perdonamos. Pero Hobbes es, como les decía, ¿no?, un pensador clásico del siglo XVII, monárquico, en fin, que es extraordinariamente fecundo para todo tipo de movimientos, ideologías y doctrinas políticas hasta hoy. O sea, sí, Hobbes sigue siendo un referente hasta hoy. Pues Schmitt es un poco... Y entonces Schmitt es el que formula esa idea del amigo-enemigo y formula otra potentísima, que es el monopolio legítimo de la fuerza. Una de las características del Estado es que es el único que debe detener, y fíjense, en derecho penal mexicano hay un reflejo de esa idea. ¿Sí? Sí, fíjense, porque en otros países no, entonces a mí me llamó mucho cuando lo empecé a oír, la atención, que es armas de exclusivo uso del ejército, ¿no? O de comportes. Bueno, pues eso es la idea del monopolio legítimo de la fuerza aplicado al derecho penal mexicano. O sea, es ahí. ¿Quién puede usar un M16? El ejército mexicano. ¿Por qué? Porque es un cuerpo del Estado y, por tanto, Un AK-47, los narcos y el ejército. Pero los narcos no pueden, pero sí lo usan. No es legal. No es legal. Pero de verdad, es una formulación muy bonita porque te explica perfectamente, y yo no la conozco, otros países, te explica perfectamente que quien tiene el poder, si llega el caso de matar, como mucho, es el Estado. Y poner la fuerza. Entonces, les voy a poner un ejemplo que funcionó muy bien ayer. Esta idea populista autoritaria de la fuerza. Yo soy fuerte y eso es bueno. Claro, como ven, no rima muy bien con la idea de la democracia liberal. La democracia liberal intenta alejar todo lo que puede, no siempre lo consigue, sin ser pacifista, pero intenta alejar la agresividad, sobre todo la agresividad física en la arena pública. Aunque esto no es el fascismo de los camisas pardas, esto es el populismo autoritario. Entonces, raramente se van a dedicar a romper escaparates o a romperle la cabeza a alguien. Esa es otra de las diferencias, claro. Una agresividad física como para... Una agresividad, sobre todo, sí, tiene mucho que ver con el respeto, es un punto muy bueno. Efectivamente, como ya hablábamos con la característica número uno, hay una idea de que se ha perdido el respeto. De hecho, esto es una frase muy repetida en los movimientos populistas autoritarios, sobre todo conservadores, ¿no? Se ha perdido el respeto, ya no es como antes. Pero no, aquí es todavía más sutil, es que la agresividad, por ejemplo, en el debate público, es bienvenida. Y les voy a poner un ejemplo muy lejano para que... Todos, ayer funcionó muy bien, entonces yo creo que lo voy a volver a poner. Es Netanyahu. Está muy lejos de todos nosotros, felizmente. Entonces Netanyahu no lleva tantos años como parece, pero ha hecho mucho mal en Israel como primer ministro, pero ha ganado muchas elecciones. De hecho, casi puede contar con los dedos de una mano las que ha perdido. ¿Por qué las gana? Aunque nunca con mayorías absolutas, porque el sistema político israelí es bastante más complejo que todo eso. Pero las gana. Si uno se fija en los eslóganes electorales de Netanyahu, se repite siempre, siempre el mismo campo semántico, el mismo grupo de palabras, que es fuerte. Israel será fuerte. Netanyahu es fuerte. No, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, todo el día. Entonces, como les decía, Netanyahu le puede hacer así, cha, cha, cha, cha, cha. Es un populista autoritario, pero vamos, del libro de texto. Y fíjense, ese es un ejemplo. Make America Great Again. Bueno, el great ese... O solo hay una manera de hacer great un Estado, que es la base de la violencia, por ahí va, ¿no? Pero el Netanyahu es más claro todavía. Salvini en Italia, lo que pasa es que, bueno, probablemente no tengan tanta familiaridad con la retórica del actual primer ministro, ministro del Interior. Bueno, primer ministro. Pero es el hombre fuerte del gobierno. El ministro del Interior italiano, etcétera, ¿no? Es fuerte. Porque estamos en manos de flojones, mandilones... Y blandengues. Entonces hay que ser fuerte. Tan fuerte que pudo transar con la mafia, digamos. Si hace falta. Que sí hace. Porque como todos sabemos, nadie gana nada en Italia si no se entiende con la mafia. ¿Es más agresividad del lenguaje? ¿No? En general, sí. ¿Sí? Sí, por eso es un... ¿Has pensado que porque de veras tienen un ejército? No, no, no necesariamente. Exactamente. Este es un punto muy importante que había intentado dejar claro desde el principio, pero que veo que no. Estamos en un populismo y nunca nos salimos, porque si nos saliéramos sería otra cosa, como puede ser perfectamente el régimen de Maduro en Venezuela, pero es una evolución de cosas anteriores. Por poner un ejemplo, estamos dentro de los límites de la institucionalidad republicana, en el sentido que les contaba Beatriz. Que repito mucho esto, ya sé que me pongo muy pesado, pero para que no se les vaya a la cabeza, no, yo qué sé, Maximiliano y Carlota frente a Juárez. No es eso, porque Maximiliano era tan republicano como Juárez, en realidad, en ese sentido que hablaba Beatriz. Claro, no como monarca, pero sí como liberal. Entonces, nunca se van a salir de ahí. Salvini nunca se sale, Netanyahu nunca se sale, aunque es de los más corruptos de la Tierra, pero en fin, de momento, por algún extraño milagro, no le han conseguido agarrar. Bueno, está bien, Lebrón, ¿no? La esposa, ¿no? La esposa es tremenda, la esposa es tremenda. No, ya él, están a punto de acusarle, pero en fin. Entonces, efectivamente, es la retórica de la fuerza. Fíjate, es interesante porque otros movimientos populistas, pero no autoritarios, como por ejemplo el procés catalán, está completamente ausente del discurso del procesista, el elemento de la fuerza como valor, ¿no?, de... Y el hombre, porque normalmente aquí lo que hay es un hombre o una mujer que se reviste de características convencionalmente asociadas con la masculinidad. ¿Okay? No, en el proceso no, digo en general. Sí, o sea, en este populismo autoritario, Indira Gandhi era, tenía rasgos no lo es, porque pues, no, la mujer la matan incluso antes de que nadie se invente, ¿no?, el populismo como reacción a lo neoliberal. Pero Indira Gandhi era una señora que, pues, era una señora, llevaría sari y iría a tendar. Pero decían que en sus zapatos de charol se reflejaban los que... tamaños. Ah, no, sí, se no pues tenía carácter. Y la respetaba. Sí. Thatcher tenía esos ejemplos, ¿no? Bueno, pero sí ha quedado claro, ¿no? O sea, es el culto no fascista, pero que suena mucho a la fuerza. Fíjense, no estoy hablando de autoridad, perdón, ni de poder. Estoy hablando de fuerza. De una personalidad fuerte. De una agresividad, incluso. Si le tienes que llamar de todo al adversario político, pues se lo llamas. Si están oyendo ecos en el actual discurso del gobierno federal, sobre todo de su cabeza, pues está bien. Efectivamente, es que este señor tiene rasgos así, como tiene rasgos de conservadurismo social. Rasgos. Y algunos a lo mejor irán a más y otros a lo mejor irán a menos. Ya veremos. Bueno, la siguiente de las... la cuarta característica sería la indiferencia. Y esto es una de las cosas que reflejan el cambio profundo cultural que ocasiona el neoliberalismo, y por favor nunca se olviden del prefijo, neo, porque había dicho que tal liberalismo y no. Ya vieron que son dos cosas, que muchas cosas, no todas, pero muchas cosas son diferentes, y el prefijo está ahí por algo. Entonces, el individualismo a ultranza que se convierte en un valor, digamos, por parte del consenso cultural neoliberal a partir de los años 90, digamos, porque se formula en los años 80, pero el gran triunfo en todo el mundo es los 90, provoca una cierta indiferencia social, digamos. ¿Indiferencia en qué sentido? En que la solidaridad, eso que les hablaba Beatriz, de que el lema clásico del liberalismo, la revolución más liberal de todas, que sería la revolución francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, y yo creo que ella muy bellamente, Beatriz, les contaba, ojo, en el medio... está la igualdad, es ese juego de equilibrios que hay entre la justicia social y la libertad individual. Entonces los revolucionarios franceses colocan en el medio, todos ellos hijos de la Ilustración, colocan en el medio la igualdad para intentar que aquello, ¿no?, sabiendo que la sociedad es tensión, que funcione. Si lo quieren de una forma muy resumida, el neoliberalismo abroga doctrinalmente, teóricamente, la necesidad de la fraternidad. Se justificará de la manera que se justificará por la falta de talento, por la falta de capacidad, por la falta de empuje del individuo concreto, pero es el individuo en su libertad irrestricta el que tiene que llevar adelante lo que tenga que hacer. Y eso provoca una cierta, no todo el mundo, no todos los sectores, no todos los ciudadanos, pero hay un cierto componente de... Si eres pobre, te lo mereces, y si te pasa esto, te lo mereces, y ¿para qué vamos a sostener un seguro general, universal, popular, un seguro sanitario, si yo tengo el dinero para pagarme, o eso creo, para pagarme a los mejores médicos de Houston o a los mejores médicos del inglés? Bueno, o sea, no es todo el mundo, no todo el mundo tiene los mismos factores, pero sí hay algo que no existía incluso en los momentos de máxima expansión económica de los años 60 en todo el mundo occidental, que es que la solidaridad, digamos, entre distintas capas de la sociedad, entre distintas generaciones. Yo estoy trabajando para pagarle la pensión no a mi padre, que a lo mejor ya se ha muerto, sino al padre de este otro, que no conozco de nada. Beatriz no lo dijo, pero ya lo digo yo, la fraternidad de los revolucionarios franceses, traducido a nuestro siglo XX, se diría solidaridad. Es en realidad la misma idea, o una idea muy parecida. Y todo eso, claro, ¿qué problema tiene la indiferencia? No ver, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos con México, a seres humanos, sino ver al otro enemigo, ¿no?, en la misma dialéctica del amigo enemigo. Es el que viene a invadir. ¿Pero cómo va a invadir si es más pobre que la rata? Sí, pero viene a invadir. Que iremos viendo que esa es otra de las características del, que ahora la vamos a ver, del populismo autoritario. O sea, cernir en un grupo étnico, de clase, ya iremos viendo, depende de cada caso, todos los males de la nación, de la sociedad, etc. Bien. Entonces sería la indiferencia. Esta sería la cuarta La cuarta característica. Aunque parezca... De alguna manera, perdón, todos entramos a eso. Yo espero que no, sí, pero bueno, pero no se me tiene que notar mi propio posicionamiento. No, uy, por Dios, espera, es que...